Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2516 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, tenemos un programa sensacional, lleno. Nos pueden ver a través de Periscope, que está la plataforma activa en este momento, y van a ver que tenemos hasta el auditorio lleno de nuestros invitados de la Fundación Grupo Modelo. Los Guerreros de la Tierra están por acá y vamos a platicar de todo este evento que Grupo Modelo, la Fundación Grupo Modelo, ha hecho. Y bueno, es una oportunidad hermosa y esplendorosa para los emprendedores. De ello vamos a estar platicando. Arrancamos el programa con esta Lonely Boys, Chico Solitario, de Black Key, que va a ser la banda de rock que nos va a estar acompañando. Una banda norteamericana de rock que Juan de Dios Rincón, como ya saben, le gusta mucho el rock and roll, nos pone siempre buena música para arrancar, y los cortes comerciales. El equipo completo de Fórmula en los Negocios en esta transmisión: Ricardo Tapia en las redes sociales, nuestro community manager, el Chico Maravilla. Comuníquese con usted a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente conversación con usted a través de los medios digitales, transmitiendo en Periscope. Búsquenos en Twitter, arroba en los negocios, para que pueda ver la transmisión de TV web o de streaming. ¿Cómo se llama eso? Televisión, internet, no sé cómo se llama ustedes, que son... Streaming. Streaming, ahí está, para que vean que no ando tan perdido. Me acompañan en la conducción de esta noche Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, y muy contentos de traer a estos premiados de esta actividad tan loable que ha hecho, sobre todo aquí en Yucatán, con todos los meridenses, de la innovación de este proyecto de los Guerreros de la Tierra, ¿no? Que están innovando, que están creando, y más que nada que están protegiendo al planeta, ¿no? Varios de estos premiados están protegiendo al planeta, cosa que me da mucho orgullo, pues porque, como ustedes sabrán, pues tenemos aquí en Fórmula en los Negocios la ventana ecológica, mi ventana ecológica, que siempre procura que todos entremos en conciencia de proteger a la ecología. Y pues con el gusto de estar aquí contigo, Robert, gracias. Bienvenido, mi querido René, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches, Laura, buenas noches al auditorio. Pues en este miércoles touch de la semana, caluroso, 30 grados a estas horas. De la noche. Y bueno, verdaderamente es un gusto recibir aquí a Grupo Modelo. Ya sabe usted, amigo redescucha, que Grupo Modelo para este tipo de situación se pinta solo. Lo que es para hacer eventos y para proteger al planeta, pues verdaderamente yo creo que no tiene comparación. Y bueno, no hay plazo que no se cumpla. Anteriormente anunciamos este evento, esta convocatoria de los Guerreros de la Tierra, donde se convocaba a gente que tuviera ideas para cuestiones de sustentabilidad en cuanto a agricultura, reciclaje de basura, de agua, etcétera. Y pues por fin ya se cumplió el plazo, tenemos a los ganadores y vamos a estar platicando con ellos y que nos platiquen y nos presuman de sus proyectos. Y para esto, bueno, nos acompaña como representante de Grupo Modelo, Nabilia Andrea Ramírez. ¿Cómo estás, Nabilia? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de regresar acá con ustedes. ¡Qué bueno! Te dije que por acá ibas a estar. Sí. Rodrigo me trae aquí ya todas las entrevistas y no me avisa que me toque maquillar y que me toque arreglar. Y cada entrevista se la reclamo y le digo, ¿por qué no me avisaste, Rodrigo? Sí, Rodrigo, pues es acá el de producción para que... Lo que voy a hacer es que le voy a dar mi bolsita de maquillaje para que cargue y la traiga, y así como que llega, me la entrega, ya me arreglo rapidísimo. Oye, pero ¿cómo vas, Nabilia? Porque ahora con mucho trabajo ya, sí, trabajando sí. con los cuatro ganadores de, Guerreros de la Tierra, platícanos. Ya el día de hoy a los cuatro equipos los llevamos al Parque Tecnia. Dos visitaron allí las instalaciones, otros dos equipos visitaron las instalaciones, y me encantaría que, más que yo te lo contara, que ellos te contaran cómo se sintieron, qué experiencia estuvieron allá, porque pues nosotros hemos platicado muchísimo de esto, pero creo que vale más lo que ellos sienten realmente. Por supuesto, porque ellos son los ganadores de más de 500 propuestas, de 530 inscritos en el proyecto de Guerreros de la Tierra. Y arrancamos con uno de los ganadores, Alejandro Paredes Camal. Él es el proyecto de Tumbenlum. Tumbenlum. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte, platícanos. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué puedo decir, no? O sea, son muchos sentimientos, muchas experiencias, ¿no? O sea, fue un fin de semana. Todo esto comienza, ¿no?, con una convocatoria, como dicen. Creo que para todos nosotros, ¿no? O sea, la emoción o la incertidumbre, ¿no?, de registrarnos como participantes entre 530, esperar, saber si vamos a ser seleccionados. Luego somos uno de esos 55 afortunados seleccionados. Y hasta que nos encontramos, ¿no?, en el fin de semana de capacitación del 12 al 14 de agosto en el Centro Cultural. ¡Wow! ¿Y qué proyecto presentaste? ¿Con qué ganaste? Exactamente, yo me registré como un participante más únicamente, ¿no? Con las ganas de aportar, de apoyar y de aprender, ¿no? Llegando a este fin de semana de capacitación, me encuentro con una oportunidad con un equipo que ahora se convirtió en Tumbenlum, que es Tierra Nueva. Tumbenlum, perdón, claro. Ok. Tumbenlum. Es iniciativa de tres investigadores de la UNAM que, pues, al desarrollar las dinámicas en ese fin de semana, se sienten como que familiarizados, ¿no?, con el, o sienten que es el perfil, o sea, mi perfil de, digamos, el área en el que estoy, Mercadotecnia y Negocios Internacionales, es la pieza que le falta a su equipo o a su proyecto para poder salir a flote, ¿no? Pero okay, ¿en qué consistía el proyecto? O sea, ¿cómo relacionamos a Tumbenlum con la parte ecológica? Ok, Tumbenlum, ¿en qué se va a basar? Prácticamente vamos a... viene a proponerle al Estado de Yucatán, ¿no?, la oportunidad de reactivar la agricultura de una manera sustentable. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Con residuos orgánicos de Grupo Modelo. Vamos a tomar lo que vienen siendo lodos activos y tierras de diatomeas para elaborar, o sea, degradarlos hasta convertirlos en tierra. Lo que viene es una tierra altamente rica en nutrientes, minerales, que por supuesto, ¿no?, va a permitir la reactivación, ¿no?, redundantemente, claro, de la agricultura. Y pues obviamente, ¿no?, los tiempos de cultivo se van a reducir, se va a maximizar, digamos, ¿no?, todo esto. Y pues obviamente eliminaríamos el uso de fertilizantes, pesticidas y contaminantes. Claro, quizás meterlo a y sembradíos en, ¿cómo se llaman?, en invernaderos. Para tener productos orgánicos. Sí, claro. Porque, porque la tierra te va a permitir tener una riqueza formidable, ¿no? Sí, por supuesto. No, o sea, es una de las, o sea, la idea inicial, digamos, que es eso, y vamos para, pues obviamente no es solamente quedarnos en lo que viene siendo huertos de traspatio, y por qué no, digamos, la propuesta es llegar a cultivar inclusive cebada en la región, que es una propuesta bastante ambiciosa. Oye, pues eso le ha de haber encantado a Grupo Modelo, ¿no? Sí, porque, claro. Y ahí donde está puesto, porque tierra tenemos de sobra para hacer esos... Y aparte de la tierra, ¿no?, las extensiones, hablando de territorio, las condiciones climáticas de la también región son... O sea, son increíbles, ¿no? O sea, digamos que es algo que se está desperdiciando, como un, digamos que es un diamante en bruto nuestra región, y pues hay que sacarle, wow, el provecho. Pues fíjense, y pues ¿cómo se les ocurrió eso? Bueno, pues ahí está el secreto del proyecto. Claro. ¿Eh? Pues... básicamente, ¿no? Nosotros nos encontramos con el reto de, o sea, pues yo con mis conocimientos, digamos, administrativos, ellos con lo investigador, ¿no? O sea, con el área de investigación, claro, de UNAM, pues traen bastantes conocimientos y sobre todo muchas cosas de... Y hay que conjuntar talentos para poder salir adelante, ¿no? Exactamente. Y más ahora que va a estar en la incubadora. Así es, una gran oportunidad, sí, por supuesto. Pues sensacional, sensacional, amigos. La verdad que aquí vamos a tener a todos los ganadores. La semana pasada tuvimos por acá a uno de ellos también, pero vamos a seguir entrevistando a los otros dos ganadores que están aquí presentes en el estudio para que platiquen con ustedes. Te agradezco, Alejandro. Muchas gracias, gracias por a ustedes. Estar aquí con nosotros. No te vayas, Nabil, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, estamos escuchando Gold on the Ceiling, oro en el cielo o en el techo. En the ceiling es techo, ¿verdad? Techo. No es cielo. En el techo, madre. Pero bueno, pues se parece, ceiling, cielo, techo. Pues para algunos el techo es su cielo, ¿no? El techo, algunos el techo, les queda muy corto. Es una canción de la banda norteamericana de rock de Black Key. Gracias, Juan de Dios Rincón. Buena música, buena. Gracias a todos los que nos siguen. Gracias, repito, nos pueden seguir a través de Periscope. Estamos transmitiendo en vivo y en directo el programa para que usted... pues nos pueda seguir, nos acompañe y aquí nos divertimos juntos. Tenemos grandes invitados de la Fundación Grupo Modelo, Los Guerreros de la Tierra. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadasi. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Mire, ayer, ¿qué día vinieron nuestros amigos de CFMX? Ya, pues prácticamente van a subir las tasas de interés, no tardan en subir. Tiene usted poco tiempo para... aprovechar y comprarse una residencia en Avenida Yucatán con créditos hipotecarios a tasas fijas principalmente y a tasas preferenciales. No pierda la oportunidad de hacerlo. Además, Avenida Yucatán Privada Residencial anunció su segunda y última etapa, así es de que también las casas se van a gastar. No pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia. Avenida Yucatán está dentro de la ciudad de Mérida. Es una privada residencial con seguridad 24 horas. Tiene residencias, dos modelos, Santana y Santa Lucía, que cuentan con dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados. La casa está perfectamente lista para estrenar. No pierda usted la oportunidad de hacer una inteligente inversión ahora que es factible. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678, 688-6678. No pierdas la oportunidad de comprarte una casa, una residencia y te vas a festejar al argentino. Ya los llevaron, muchachos, al argentino porque... Fundación Grupo Modelo los tiene que llevar, ¿no? Claro, definitivamente. Claro, ¿no? ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Y a todos, Nabil, ¿verdad? Vayan al argentino, la auténtica carne argentina, la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida, prolongación Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta de la Paz. Pero bueno, tenemos invitados, otro grupo de ganadores, Laura. Claro que sí, Robert, nuestros invitados de Fundación Grupo Modelo, ganadores de Guerreros de la Tierra, y nos acompañan también Jesús Rivero Aguilar y Suset Tamés del proyecto Plastic Off. Así que pues platíquenos de qué trata este proyecto Plastic Off, por favor. Claro que sí, buenas noches, gracias por recibirnos. Plastic Off es una empresa que... tiene como objetivo eliminar el plástico del planeta. Descubrimos una bacteria en el estomaguito de un gusanito que se come el plástico. ¡Wow! Esa sí es una noticia de espectacular a nivel mundial, ¿no? Así es. Las investigaciones... Oye, ¿y cómo la descubriste? La investigación apenas tiene 3 meses en Stanford. Nadie ha... abierto brecha. Esto es algo completamente nuevo, no hay con quién compararlo. La verdad es que es una oportunidad que la Tierra nos dio al crear esta bacteria y pues tenemos que explotarla, tenemos que liberar al planeta del plástico, salvar y salvarnos nosotros y de paso hacer algunos millones. Me encantó, mi querido Gerardo. Por supuesto que vas en ese camino, no me cabe la menor duda. Y me encanta la visión que le pones de que la misma naturaleza nos obsequió esta bacteria, ¿no? Porque esa manera de mirar lo que tenemos que hacer con nuestro planeta y esa manera de emprender negocios es el futuro. Si los emprendedores, los empresarios, no tomamos esta visión de no nada más tomar de la naturaleza o de la tierra, sino también retribuirle, como en este caso, si logras que esa bacteria la multipliques, acabas con una con uno de los fenómenos más destructibles del planeta, ¿no? Sí. Exactamente, tenemos mares llenos de plástico, millones de animales que todavía no tenemos ni siquiera una idea de qué tanto nos va a afectar en un futuro, ¿no? Y además, pues obviamente la tierra dañándose, el subsuelo, más los procesos en las empresas, la verdad es que hay mucha tarea por hacer. Oye, ¿y cómo se llama la bacteria? La bacteria se llama Idionella sacayensis. Sucede. Además de lo que nos comenta Jesús, es parte del compromiso que tenemos las generaciones actuales con las generaciones futuras, ¿no? Así es. Bueno, yo que tengo hijos, lo veo ahora con mucha más seriedad, el hecho de que todo el plástico, incluyendo el unicel, está acabando en el océano, en los océanos. Entonces es una contaminación que va de la tierra a los mares, y que estamos hablando de millones de toneladas al año, ¿no? A nivel mundial. Sí. Entonces sí es algo muy, muy preocupante, y pues muy contentos de tener la oportunidad de hacer algo en serio. Claro. Pero híjole, es que de veras la imaginación vuela y emociona, porque esta bacteria verdaderamente puede transformar el mundo. O sea, estamos hablando de poder desaparecer, Jesús lo dijo, millones de toneladas de plástico, pero no nada más desaparecerlo, sino que le va a dar otra dimensión a la producción misma del plástico y a la manera en la que lo desechemos, ¿no? Además, estás volviendo un producto inorgánico, lo estás volviendo orgánico. Pues orgánico, claro. O sea, eso es casi un milagro. Entonces, exactamente, y esa es una de las ventajas y beneficios de este producto, que va a ser un producto, digamos, los gusanos, ¿no? Porque esta correcto. Bacteria es algo que tenemos que mencionar, vive dentro del tracto digestivo de los gusanos. Y ¿de qué tipo de gusano? ¿De cualquiera? Se llaman gusanos de la harina. Ah, gusanos de la harina, sí. Ok. Oye, qué interesante está eso, ¿eh? Y ese gusano, Jesús, normalmente ¿dónde se da? ¿Dónde encontraron ese gusano? O digo, platíquenos algo más de ese gusano. Sé que no te preocupes, la investigación. Nadie la vio. Sé que la investigación es muy nueva, pero digo, pues ilústrenos un poco más, porque si es nueva para ustedes, pues para nosotros es mucho más, ¿no? Sí, bueno, qué buena la pregunta, porque de hecho el estudio salió, ¿no? O sea, el estudio es algo público, y por estar siempre interesados en el tema ambiental fue que bueno, topamos con esta investigación. Y entonces, bueno, desde que la vi fue algo así como que me brillaron los ojitos y dije, esto sería algo de veras muy prometedor. ¿Tú eres ¿no? bióloga? Ingeniero. Soy bióloga, okay. Sí, soy bióloga y tengo una maestría en biotecnología, entonces okay. Justo la parte aplicada de la biología, claro. ¿No? También eso es algo que está siempre en mi mente, ¿no? Entonces, al ver este estudio y empezar a leer acerca de eso, fue que pensé en esta idea, ¿no? Y cuando salió la convocatoria del grupo modelo fue así como que wow, ¿no? El estudio realmente habla de un gusano que vive en el norte, en las altitudes más al norte. Entonces, okay. Esa fue una primer preocupación, ¿no? Que tuvimos de, ¿será que encontremos este gusano aquí o no? ¿O hay que traerlo? ¿Lo puedes adaptar acá? Se correcto. Puede adaptar, etcétera, pero encontramos otros estudios de otras personas que lo han hecho como hobby, que lo están haciendo con otro tipo de gusanos. Okay. Por ejemplo, los que se alimentan, los reptiles se alimentan de estos gusanos, se llaman tenebrios, y entonces vimos que hay otros gusanos con la misma capacidad de degradar plástico. Al final lo importante aquí es la bacteria que vive en el estómago de los gusanos. Exactamente. Y también vimos que al momento del gusano tener sus excretas, es así como se contagia de la bacteria. De la bacteria. Ajá. Oye, ¿la bacteria no es dañina para el ser humano? No, hay estudios, estudiaron a los gusanos ya una vez que comieron el plástico, su valor nutritivo y toxicidad, y resulta que están limpios, sanos. ¿No? Sanos. Sí. Sanos, sanos para consumo. Neutralizan completamente la contaminación del plástico. Sí, así es. O sea, la bacteria lo transforma y no deja residuos tóxicos en el gusano, y es apto para consumo animal, como es como lo estamos nosotros Correcto. Proponiendo. Y hasta humano, como lo hacen en Nueva York. Excelente. Los veganos. Excelente. Los válgame Dios. Ándale. Un taquito de gusanito. Sí, un taquito de plástico. Un taquito de. Oye, fenomenal. Muchas gracias a Jesús Rivero Aguilar y a Suset Tamés, Proyecto Plástico. Les deseo la mejor de las suertes. Yo les voy a seguir la pista. Bueno, a través de ustedes para ver cómo va el proyecto. Les agradezco mucho. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. La verdad que qué gusto me da tener lleno aquí el estudio y gente y emprendedores y gente con ideas, innovación, hasta los chiquitines que vinieron acá acompañando a su mamá. Un saludo a todos los chiquitines que acá están pendientes. Qué bueno que están desde esta edad aprendiendo lo que hacen los papás por el bien de nuestro planeta. Bien, estamos escuchando esta canción de Money Maker. Bueno, pues ellos son puros Money Maker los que vinieron hoy acá. Ojalá que de veras le peguen para que salga esto, para que hagamos grandota la cervecería yucateca que se está instalando aquí en Junucma. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financieras CFMX. La Financiera CFMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, tienen 15 años de experiencia, es una empresa 100% yucateca y que créanme, están abocados, sobre todo también a los emprendedores. Tomen nota, chicos, porque llegará el momento en que ustedes necesiten billete para los proyectos. Aunque yo sé que tienen el respaldo de Fundación Grupo Modelo, pero bueno, tomen nota. Contamos con diferentes planes de financiamiento, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, para constructores, para startup y para emprendedores. Somos Financieras FMX, nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, márcales al 920-0715 o en Facebook como Financiera CFMEX. Pero bueno, la verdad que estamos muy emocionados. Nos acompañan nuestros amigos de Grupo de Fundación Grupo Modelo, Nabile Sánchez, que nos trajo a los ganadores en esto de Guerrero. Nabile Ramírez Vadillo. Yo no sé de dónde leí Sánchez, es que me la ponen hasta allá. La Nabile ojita. Andrea Ramírez. Perdóname, Nabile. No, no te preocupes. Tú ya eres de casa. No, no te preocupes. Ella nos trajo a los ganadores de Guerreros de la Tierra este proyecto de Grupo Modelo para encontrar proyectos sustentables que apoyen precisamente a la producción de la cerveza aquí en Yucatán. Y además, bueno, esto, Guerreros de la Tierra, pues va a seguir creciendo. Es la primera emisión aquí en Yucatán por la cervecería yucateca, pero esto seguirá creciendo. Entonces ahora tenemos al siguiente ganador, ganadores que son, Laura. Claro que sí, Robert. Nos acompañan Edgar Márquez Palacios y Emanuel Herrera Pol, y ellos son del proyecto Sosquil. Y bueno, todos conocemos este empaque que sirve para atar las latas de six pack. Y bueno, creo que por ahí se va, ¿no? Para eliminar eso que contamina tanto y que lastima tanto a la fauna, tantos animalitos que se traban, ¿verdad? En estas trampitas redondas donde vienen siempre los six, ¿no? Pero bueno, está Edgar y Emanuel, platícanos por favor de esto. Ok, muy buenas noches, Roberto, Laura y René. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, hablando y sintetizando de qué consiste el proyecto. Este six-pack tiene las ventajas de que está hecho con un material que es biodegradable. Queremos lograr el aprovechamiento de las fibras naturales del Enequén, que pueden sustituir lo que actualmente utilizamos, que es material plástico y que causa muchos problemas de contaminación, que afecta tanto en suelo, agua, y que afecta tanto a la fauna como a la flora. Oye, Edgar, aquí presente, y se muere por decirnos cómo fue que eso, llegó, ¿no?, a esto. Porque además déjame decirte que aquí el proyecto le pega dos cosas. Una, disminuye la contaminación. Y otra, reactivas el comercio del Enequén, que en un momento fue el oro verde, ¿no? Así que, pues, platícanos, Edgar, ¿cómo fue que llegaste a esto? Ok, bueno, pues, buenas noches. Gracias por recibirnos. Fue muy interesante todo el camino. Estaba pensando hace unos momentos y, pues, todo empezó desde que estaba en la primaria. Aunque bueno, no me lo crean. ¿Cuántos años tienes para empezar? Porque yo, así como te veo, estabas el año pasado en la primaria, maestro. No, es que apenas me dieron mi certificado, ¿eh? No se los digan a nadie. Digo de la primaria porque tengo 18 años. Fue porque desde la primaria me empecé a formar como un empresario. Ok. Desde la primaria empecé a vender, empecé a comerciar entre mis compañeros. Okay. Y pues lo primero que empecé a comerciar fueron plumas con jueguitos de mesa en las plumas, sí, así, tremendo. Y pues ya hubieras hecho una aplicación en el iPhone, pues ya metido en esas. Y luego ya en la secundaria vendí agua, en mi salón vendía agua, refrescos y cosas así. Y en la preparatoria, que soy orgullosamente egresado del CBT 120, correcto, vendí tortas. Orgullosamente soy un tortero. Tortero, bueno. Agua, acuérdate que, por ejemplo, el panadero más grande del mundo es mexicano y tiene la empresa Bimbo. Sí, exactamente. Y es panadero. Sí, así es que la próxima empresa va a ser Márquez, ¿eh? Para que la tengan, claro, en cuenta. Muy bien. Esa es en la parte comercial. En la parte de innovación y desarrollo de tecnología, empezó mi vida en la preparatoria. Ajá. En la preparatoria pues tenía muchas inquietudes, no sabía qué hacer con mi tiempo libre. Y pues como siendo una escuela técnica, pues mi preparación es físico-matemático, pues decía, no, pues quiero hacer algo, quiero contribuir a mi país. Correcto. Y fue que mi mamá, que es también parte de nuestro equipo, pero ahorita está educando a la futura generación de ingenieros químicos en el tecnológico. Está chambeando en el tecnológico. Sí, está chambeando. Qué sí, bueno, sí. Le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama tu mamá? Ariana Palacio Simbrón. A ver también si para la próxima vez la traes para platicar. Sí, pues mientras ustedes nos tengan las puertas abiertas, aquí vamos a venir todo el tiempo. Bien. Y pues en esas convocatorias apareció la Secretaría de Investigación, Innovación y Estudios Superiores de Yucatán, la CIES. Ajá. Y apareció el Proyecto Savia. Y en el Proyecto Savia se invita a los chavos de prepa, todas las prepas, a que puedan estar con investigadores en los centros de investigación, valga la redundancia. Pues sí, aquí tenemos varios centros de investigación. Sí, sí, sí, está el CIMVESTAB, está el CICI, está el CIATEG, está las facultades de la UADY, que tienen centros de investigación. Okay. Pues mi primera experiencia fue en el CIMVESTAB. Estuve trabajando con un doctor de oceanografía física. Bueno, y ahí con él trabajé construyendo un vehículo que se encarga de monitorear las aguas someras de Yucatán. Es un vehículo muy, muy, muy, muy tremendo. Mide las olas y mide... Mide la contaminación. La contaminación. La contaminación de las costas, sí. Y pues ya en ese mismo año entré en el CICI, al mismo tiempo, en un proyecto que se llama Talento CICI, Estancia Extensa, que por cierto la convocatoria todavía sigue abierta, pauta comercial. By the way. Y ahí conocí a dos grandes personas que son mis amigos, que es el maestro Javier y la maestra Alejandra. Y pues ellos fueron los que me alentaron en esta onda de la propiedad intelectual y de la creación de todas las cosas. ¿Y creaste el six-pack de...? El six-pack vino en febrero. Ok. Y ese fue mi invento. Pues estamos en proceso de protegerlo. ¿Y qué consiste el invento? Platícanos. El invento consiste en utilizar el Enequén Okay. para crear los six-pack del siglo XXI. Como sean biodegradables. Exactamente. ¿Sí sabes cuántos six-pack utiliza AB InBev? No nada más cervecería. Hicimos un pequeño cálculo. Millones. Son 66.43 millones al ¿Eres mes. ¿Eres capaz de renacer la industria del Enequén? Sí. La sí. industria. ¿Sí dimensionas eso? Pues si lo lograron en el pasado, ¿por qué no en el futuro? ¡Ah, claro! ¿No? Y digo, con todo lo que sabemos ahora. Exactamente. ¿Y en cuestión de costos? En cuestión de costos. Sí, sigue siendo compatible con el plástico o cómo. Ahorita no va a ser más barato que el plástico. Ok. Pero llegando un momento de superautomatización en el proceso, va a ser mucho más barato que el plástico. Porque no solamente estamos contando el costo de venta, sino estamos también tomando en cuenta el costo del daño ambiental que genera el plástico. También. La extracción del petróleo, la muerte de los animalitos, todo eso. Sí. Correcto. Muy bien. La verdad que me tienes apantallado, la juventud, emprendedor, ¿tu papá es el que está tomando el video? Sí, es mi papá. Le mandamos un saludo al señor, que debe de estar orgullosísimo claro. de ustedes. Y bueno, pues, ¿tú también cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 24 años, soy originario. Pues chico. Ajá, sí. Sí, me lo han dicho en muchas ocasiones, soy originario de Cancún y llegué aquí a Mérida con el objetivo de trabajar investigación. También. Yo soy de formación ingeniero en biotecnología. Entonces, una de mis grandes pasiones siempre ha sido la investigación, ayudar al desarrollo sustentable, pues, buscar amigos, alternativas energéticas. Ahí tiene usted. No le tengan miedo a las matemáticas ni a la ingeniería. Jamás. Lo platicábamos el otro día. Mira, aquí tenemos dos científicos empresarios en puerta. Pues felicidades. Vamos a un corte comercial. No se vayan y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a The Black Keys. Esta canción se llama Dead and Gone. Buena música, buena selección, Juanelo, buen rock and roll. Este grupo norteamericano de rock and roll que nos acompañó esta noche. Gracias. Gracias también a toda la gente que nos sigue a través de Periscope, que ha sido un programa sensacional. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Periscope para que usted se vea cómo estamos aquí en el programa. Tuvimos casa llena, puro genio. La verdad que qué rico se siente estar sentado al lado de puro genio. A ver si se nos pega algo. Les agradezco muchísimo que hayan estado por acá, pero déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de Info Channel con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia. Para On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Para obtener mayor información, registra. Para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de las empresas, escuelas, hospitales, cualquier otro negocio, visita en www.ondeminute.com.mx. La verdad que National Soft está pues certificada como un Great Place to Work en equidad de género, que también es una empresa 100% yucateca de emprendedores. Farique Cetina está haciendo las cosas maravillosamente. Está contratando mujeres programadoras, así es de que márqueles 941-5077. Bueno, también programadores, ingenieros, así es de que pues National Soft es una de las empresas prominentes yucatecas aquí en nuestro estado. Bien, nos acompaña, ya me volaron mi hoja otra vez, Nabile Andrea Ramírez. Nabile Andrea Ramírez. ¿Por qué se llevan mi hoja con los nombres? Pues ahí está. Nabile, bueno, oye, grandes concursantes, grandes proyectos, grandes. ¿Cómo está Fundación Grupo Modelo? ¿Cómo ve esto? Bueno, me gustaría que también a lo mejor te traigas a alguno de los ejecutivos de Cervecería Yucateca para que nos dieran su opinión de cómo están viendo este proceso. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Claro. Nosotros pensábamos en premiar a un equipo ganador, pero cuando se presentaron estos proyectos tan innovadores y con un talento impresionante, el CEO y todo el jurado que estuvo ahí deliberando a ver quién iba a ser el ganador, no les daba, un premio no les daba. Entonces dijeron, vamos a incubar 4 proyectos porque creemos que son ideas que pueden tener un gran futuro y principalmente que son de impacto social y de impacto ambiental. Oye, verdaderamente fue algo espectacular, sobre todo por la convocatoria, ¿no? Platícanos un poco de la historia de Guerreros de la Tierra. Ok, empezamos con un nuevo proyecto que se llama Negocios Sociales en Grupo Modelo. Entonces queríamos saber qué hacer, ¿no? ¿Qué estábamos buscando? Y salió la idea de hacer Guerreros de la Tierra. ¿No? Empezamos a pensar en nombres, queríamos que fuera algo que la gente se sintiera identificada y que principalmente los yucatecos sintieran que esto es para Yucatán, para que se quede en Yucatán, ¿no? Trabajo de yucatecos para seguir impulsando la parte del emprendedurismo. Yucatán es uno de los estados con mayores índices de emprendedurismo a nivel nacional. Entonces dijimos, aquí vamos a encontrar mucho talento. Arranca la primera convocatoria. Trabajamos en conjunto con Ashoka, que fue la que nos dio toda esta retroalimentación, capacitación de cómo crear un negocio social, cómo crear las ideas de proyecto, cómo podíamos también crear el fin de semana de capacitación que les hicimos. Y dijimos, ok, vamos a hacer este gran evento que se llamó pues, Guerreros de la Tierra al final. Y pues empezamos con la convocatoria, fue una convocatoria bastante rápida, fueron 3 semanas que abrimos las inscripciones. Bueno, aquí estuvieron con nosotros haciendo la convocatoria. Sí, y fueron 530 personas que se inscribieron. El evento fue completamente gratuito, seleccionamos a los 55 con más energía, con más actitud de emprendedurismo, con ideas innovadoras. Y estuvieron tres días en un fin de semana de capacitación muy intenso. O sea, entraban en la mañana, se iban en la noche y tenían toda la actitud. Es algo que nos llamó mucho la atención. No veías que alguien se aburriera o se quejara del tiempo, porque pues al final de cuentas es mucho tiempo el que invirtieron. Y tuvimos mentores, tuvimos a gente de Grupo Modelo expertos que los visitaron, les dijeron cómo es todo el tema de Grupo Modelo, porque la idea es que sean proyectos en la cadena de valor de Grupo Modelo. Pero si tú nunca has estado, no tienes idea de cómo funciona. Entonces invitamos aproximadamente a 20 personas de Grupo Modelo de todas las ramas, de recursos humanos, de negocios propios, de marketing, de la cervecería, de sustentabilidad, de logística, de todas las ramas, para que ellos les explicaran cómo se vive la cultura en Grupo Modelo, cómo es la cadena de valor, para que ellos pudieran tener una idea para realmente desarrollar este proyecto. Entonces, durante ese fin de semana, además de los de Grupo Modelo, tuvimos mentores, tuvimos pláticas, diseñaron su canvas, diseñaron su pitch para presentarlo a un primer jurado. Fue un fin de semana muy intenso, pero que de verdad creo que todos disfrutaron. Se fueron con un muy buen sabor de boca y les dimos 12 días. Okay, este fin de semana nos presentaron un pitch a un jurado, al primer jurado, que estuvo conformado por 7-8 personas aproximadamente, y les dieron toda esta retroalimentación de, mira, si tú quieres tu proyecto sea mejor, puedes cambiarle esto, lo otro, no te pongas nervioso. Era más para que agarraran ellos confianza para presentar un pitch final, que ya fue el 26 de agosto en el Museo Maya, que se lo presentaron a nuestro CEO Ricardo Tadeu, también tuvimos al gerente general de la fábrica, el director regional de ventas, el VP jurídico, tuvimos a expertos de Parque Tecnia, que es donde se va a incubar los proyectos. Entonces estuvo, la verdad, el evento fue espectacular y se vio que había mucho talento y dijimos, ok, se van a incubar 4 proyectos. Eso cuadruplica lo que pensaban gastar. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, qué bueno que lo hicieron. Oye, ¿y qué es lo que sigue para ellos de aquí en adelante? Ok, a partir de lunes, ellos ya empiezan un programa intensivo de 6 meses en Parque Tecnia. Aquí cabe agradecer que CFOE nos está apoyando para poder tener el costeo de estas incubaciones. Cada incubación tiene un costo de 150,000 pesos. Wow. Y también tenemos el apoyo del IEM, del Instituto Yucateco al Emprendedor, para poder hacer esto realidad, ¿no? Claro, de los 4 proyectos. Entonces, el lunes ellos comienzan ya con sesiones. Ellos van a tener mentores especializados para su proyecto. Ya tienen un plan a 6 meses, se les presentó. Se les mostraron todas las instalaciones, que yo creo que es igual una oportunidad increíble. Los espacios que tiene Parque Tecnia son increíbles. Cosas, tienen salas de coworking, salas para que trabajen ellos en laboratorios de genética, de todo. Tienen laboratorios, auditorios muy, muy padres. Y espacios 24/7, o sea, les dijeron, ¿te quieres quedar a trabajar aquí hasta las 3, 4 de la mañana porque estás muy metido y quieres meterle muchas ganas? Es el tiempo que tú le quieras invertir para que tu negocio funcione. Entonces ellos están fascinados y el lunes arrancan con todo este trabajo. Esto tiene que coincidir con los ritmos de la planta, ¿no? Porque la planta se sigue construyendo y estos proyectos deberán de coincidir en un punto en el tiempo para poder, para exactamente, hacerlos. Sí, de hecho, por ejemplo, los que van a trabajar con lodos, tienen que trabajar con los lodos de la fábrica, todavía no hay, pero vamos, claro, a traer de otras plantas para que ellos puedan empezar sus estudios, exactamente. Pero sí, todo va acorde. Estamos esperando que a marzo del próximo año ya sean empresas, o sea, que ya tengan entradas, wow, de dinero. Entonces, Parque Tecnia los va a apoyar en todos, de la constitución del negocio, la asesoría legal, si quieren hacer patentes para lo que necesiten, para, claro, eso está Parque Tecnia. Oye, ¿y todo para la cervecería yucateca? Bueno, yo sé que va a servir para el grupo modelo, sí, porque, a nivel mundial. Exactamente, la idea es que, por ejemplo, los que nos visitaron la vez pasada de lúpulo, que si logran también sembrar, eso va a servir pues para muchísimos, ¿no? Porque como comentaba Alex, es que solo hay en algunas zonas y que está muy restringido. Ellos lo quieren abrir, entonces, para que sea algo que se pueda a nivel nacional, ¿no? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Estoy asombrada, todo esto que está haciendo la Fundación de Grupo Modelo, pues de veras que para aplaudirla, y más que nada que yo soy, ahora sí que soy guerrera de la tierra por parte de Fórmula en los Negocios, buscando esta conciencia por parte de todas las personas que nos escuchan. Por eso me gustaría pedirte tu apoyo para que nos mandes información de qué puede hacer el ciudadano desde su casa. Sí. Desde su casa, para ayudar a esta lucha que se está haciendo para cuidar a la tierra y para cuidar a la naturaleza, y te ofrezco integrarlo a las ventanas ecológicas que mencionamos aquí, sí, claro, muy seguido, mayormente las veces que yo vengo, pero sí me gustaría esa información para transmitírsela a nuestros amigos radioescuchas y que ellos desde casa también aporten, también actúen para salvaguardar nuestra tierra. Pues ahí tiene usted, amigos, muchas gracias. Nabil Ramírez Vadillo, coordinadora de proyectos sociales de Grupo Modelo. Gracias. No, de nada, de aquí muchas vas gracias a seguir, por invitarnos. Sí, no, sí, sí. Claro, de aquí vamos a seguirle la pista a todos los, claro que sí, emprendedores. Gracias. Vámonos. Vámonos. Vámonos, Lau. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.